Antídoto, eres esa mi melancolía, la píldora que necesito al día. Alivias todo dolor con tu gran amor, vida mía. La doctora de mis sentimientos, la medicina de mi corazón. Sanas todo sufrimiento, me devolviste la razón. Te amaré como tú ninguna. Tu amor me cura y para esta locura tú eres mi medicina. Te amaré, ay, como tú ninguna. Tu amor me cura y para esta locura tú eres mi medicina. Estuve en coma con respirador artificial, en otro donde todo era superficial, pero llegaste a mí con tu amor tridimensional y fue especial, me hizo despertar. Hicimos conexión al instante, fue emocionante, impresionante. Por mucho tiempo te busqué, pero no te encontré. Le doy gracias a Dios porque tú me encontraste. Mi amor fue tu receta, hoy mi vida está completa. Tus besos son mi dieta que me sacan del planeta. Mi aspirina, la que mis dolores elimina, vitamina mía. Salvaste de caer en la soledad. Me has dado un nuevo amanecer, fuerzas para vencer. Hoy siento libertad, eres mi serenidad. La inyección que sanó el pasado, oh, el suero que hizo desaparecer la enfermedad que me había dañado. Hoy solo te quiero agradecer. Antídoto, eres esa mi melancolía, la píldora que necesito al día. Alivias todo dolor con tu gran amor, vida mía. La doctora de mis sentimientos, la medicina de mi corazón. Sanas todo sufrimiento, me devolviste la razón.